tengo celos de ti, estoy enamorado. Tú no tienes corazón, siempre me haces daño. No, no me dejes nunca, quédate conmigo. Tú eres para mí lo más bello del mundo. Voy a abrazarme a tus pies para que nunca te vayas. Si no te alcanza mi amor, dime por qué. Siempre me haces daño.